piensa en ti. Soy tu amiga, tu buena amiga, el que muy lejos del deseo quisiera tenerte aquí. Porque tú eres alguien especial y no te pareces a nadie, y tenemos la más bella amistad que existe en la vida. Puedo besar tus cabellos si quiero, tú puedes guardar mis secretos, y sabes que aunque pasen muchos años, seré tu amigo. Soy tu amiga, tu fiel amiga, el que a medianoche te llama y te hace sentir feliz. Soy tu amiga, tu buena amiga, el que en tus malos momentos sabe siempre que está ahí. Porque tú eres alguien especial y no te pareces a nadie, y tenemos la más bella amistad que existe en la vida. Puedo besar tus cabellos si quiero, tú puedes guardar mis secretos, y sabes que aunque pasen muchos años, yo seré tu amigo. Sabes que aunque